Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 30 de agosto. Hoy se abre el plazo de 10 días para presentar alegaciones a los listados provisionales de la Bolsa de Trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique, hechos públicos ayer lunes. Los interesados pueden plantear esas alegaciones dirigiéndose a la ventanilla de atención al ciudadano. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, recomienda que previamente se revise el baremo social aplicado a los listados para comprobar que el solicitante ha recibido la puntuación que se ajusta a su situación familiar y laboral. Además, ha puntualizado que el último día de este proceso, el sábado 10 de septiembre, dichas alegaciones se pueden presentar a través de la oficina local de Correos. Se ha conseguido tenerlo en el menor tiempo posible. Yo creo que ha sido un periodo récord y en ese sentido tengo que aprovechar la ocasión para dar nuestro agradecimiento y las felicitaciones a los trabajadores municipales implicados en todo lo que ha sido este proceso de la bolsa, de la base, vamos, de baremar todas las solicitudes que se han presentado en base a esas bases reguladoras que aprobamos en su día, que suponía las 840 solicitantes y que, por tanto, el personal del ayuntamiento que ha estado adscrito a este trabajo, pues lo ha hecho con empeño y la verdad que ha tenido en tiempo récord pues la baremación de todas las solicitudes. Esto nos permite pues que al final no terminaba de gustarnos, ¿no?, el tener dos categorías antes que el resto, pero bueno, si era la única salida que teníamos para también empezar a contratar los peones de obras y también los pintores, pues al final, como digo, si hubiera sido necesario lo teníamos que dar decisión, pero esto nos permite que vaya todas las categorías en paralelo y por tanto no haya también confusiones a la hora de aplicar esta base. Yo quiero decir también que es verdad que esto es la cara y la cruz de la familia. Yo entiendo que en estos momentos que hablamos de 840 solicitantes, algunos de ellos coincidentes en unidades familiares, pero es verdad que refleja, ¿no?, pues esas dificultades que muchas familias de nuestro pueblo están pasando y que es verdad que este listado pues aumenta, ¿no?, la esperanza de muchas de ellas, pero también pues tristece, ¿no?, de cierta manera a aquellos que se ven relegados pues a los últimos puestos. Yo desde aquí tengo que decirle a todos ellos que ánimo, que esta bolsa además esta aplicación está contemplada en dos años, esperemos que seamos capaces de movilizar con los recursos municipales lo poco que tenemos pues todas estas categorías y también que ojalá a través de planes como era el caso de la Diputación que nos ha permitido el personal que teníamos recogido en estas categorías, contratarlos por la bolsa, pues nos permita también mover, ¿no?, y darle dinamismo a estas solicitudes. Lo que ocurre, yo entiendo que estoy convencidísima, ¿no?, de que todas las familias que han echado estas solicitudes, pues todas están mal, con recursos escasos, afrontando situaciones difíciles, con riesgo seguramente de vivienda. Y tengo que decirles también desde aquí, aprovechando esta oportunidad que me dais desde Radio Ubrique, que estamos hablando de lo que son contratos de trabajo. Es decir, lo poco que generamos desde el ayuntamiento relativo a contrataciones tenemos que priorizar. Hemos establecido, y esto es importante que la gente lo compruebe, en estos 10 días que se va a tener ahora para las alegaciones, que comprueben el baremo que se aprobó en su día para hacer, al fin y al cabo, el total de puntuación de cada uno de los solicitantes, y es lo que tendrán que comprobar ellos, que la puntuación que han tenido en la publicación que está ahora mismo puesta en el Ayuntamiento de Ubrique, pues aplicando ese baremo es la que le corresponde. Si ven que hay algún error de puntuación, pues es lo que le da motivo para presentar esas alegaciones y si hubiera alguna equivocación, pues subsanarla. Yo sé que intentaré que también en la página, en el enlace web, creo que no está puesto lo que es el baremo social que se aplica, que espero que, bueno, que lo pongamos también para, como digo, para que las personas puedan autocalcularse su puntuación. Es decir, esa es la base real, ¿no?, de las alegaciones, más allá de la justicia, injusticia que nos pueda parecer, porque desde luego, ante no tener expectativa de ser atendido en una situación de dificultad, pues entiendo que hay elementos subjetivos y éticos y morales que no tengo mucho más que añadir, pero formalmente la base de una alegación la da el que apliquen ese baremo que se aprobó a su situación familiar y comprueben que es la puntuación que tienen definitivamente en este listado. Si ven que no ocurre así, pues entonces sí, pues, vamos, es lo que da, como digo, sustento, ¿no?, y contenido a esa alegación, que es la que habrá que revisar por parte de los servicios técnicos y ver si está bien calculada o ha habido algún tipo de error o problema. Y también aprovecho, estuve comprobando que el décimo día cae en sábado. Como todos los oyentes saben, el sábado no es un día, aunque es día hábil a efectos de la administración, no hay una ventanilla, no está el ayuntamiento abierto para presentar las alegaciones, con lo cual le sugiero que si alguien tuviera que utilizar ese día para la presentación de las mismas, se puede hacer a través de la oficina de correo, la presentación de la documentación dirigida al ayuntamiento para que entrara en tiempo esa alegación. También quería aclararlo porque es verdad que es hasta el día 10 y coincide que ese día es sábado y por tanto no hay ventanilla abierta en el ayuntamiento porque no es día de apertura del mismo y que pueden hacerlo a través de la oficina de correo. Siempre, ¿no?, y todos saben que el ayuntamiento está para también ayudar dentro de nuestras posibilidades a aquellas familias que están mal. Como decía inicialmente, estamos hablando de contratos laborales, de cómo se reparte la carga de trabajo, que la poquita que genera el ayuntamiento, priorizando aquellas situaciones más con mayor dificultad, pero sí aquellas familias, personas que no pudieran hacer frente a sus obligaciones de alquiler, hipoteca, sustento de la familia, pues que, como siempre, tienen el Departamento de Servicios Sociales al que poder dirigirse y ver si el ayuntamiento pudiera hacer algún tipo de colaboración. Otros temas de interés: desde hoy martes y hasta el 7 de septiembre se celebra en nuestra localidad la solemne novena en honor a la Virgen de los Remedios, patrona de Ubrique. La Santa Misa se celebra durante este periodo a las 9 de la mañana y a las 8 y media de la tarde. En esta oportunidad participan como predicadores Antonio Luis Sánchez Álvarez, párroco de Madre de Dios en Jerez de la Frontera, y Francisco José Martínez, párroco en Cortes de la Frontera. La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios procedía el pasado sábado al traslado de la imagen del convento de capuchinos hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, donde la patrona de Ubrique ya preside el altar mayor. Del mismo modo, desde la parroquia de Ubrique se informa que hoy martes, en el transcurso de la novena, tendrá lugar la bendición de una imagen de San Judas Tadeo, regalada a la parroquia de Ubrique por una familia de nuestra localidad y que ha sido realizada en cedro policromado por el escultor jerezano Antonio López Ramírez. De esta forma, desde hoy recibirá culto en el templo parroquial. Coincidiendo con la celebración de la novena y con este motivo, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo inicia esta tarde la programación de la 16ª edición de Tardes de Novena. A las 8 de la tarde se procederá a la inauguración de una exposición de piezas talladas en piel del ubriqueño Luis Domínguez Rojas. La muestra se podrá visitar hasta el 6 de septiembre. Además, permanecerá abierta al público en horario de mañana y tarde este próximo sábado, coincidiendo con la celebración de la 6ª edición del concurso de pintura al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Asimismo, hay que destacar que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea se encuentra hoy martes de nuevo en nuestra localidad llevando a cabo una campaña de recogida de donaciones de sangre. En esta oportunidad, la visita a Ubrique se engloba dentro de la campaña Verano Solidario, con la que se pretende la captación de nuevos donantes. Las donaciones se pueden realizar acudiendo a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 6 a 10 de la noche. Todos los años lo hacemos en el periodo de vacaciones, que es un periodo, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, bastante complicado para atender suficientemente las necesidades de transfusión en la provincia, prácticamente en todos los sitios, porque la causa es la mayor movilidad de nuestros donantes habituales, hace que cuando les convoquemos a su lugar habitual de donación, pues no estén fuera o estamos con más tiempo libre y tratamos de ocuparle fuera de casa, ¿no?, aprovechando el buen tiempo, yendo a la playa, a lo que fuera, a visitar tiendas, a ver tiendas. El caso es que principalmente por ese motivo pensamos que es la disminución de donaciones si no tomamos alguna medida, ¿no?, de insistir más a los donantes, tratar de llegar con nuestro autobús a las playas principales de la provincia, allá donde se mueven nuestros donantes habituales. Mientras que, por otro lado, la transfusión se mantiene prácticamente con los mismos niveles que el resto del año. Es decir, que eso hace un balance